a Yelen, estudiante del Instituto 35 de Formación Docente. Nos hicimos presentes para defender las universidades, porque pronto también le toca, ¿por qué no?, a los profesores de educación. Somos parte de educación pública, hubo recortes también. Nosotros el boleto terciario, por ejemplo, no lo tenemos más. Los universitarios tienen el boleto, pero ahora lo recortan. A nosotros nunca tuvimos el boleto terciario. Asumió este gobierno, el boleto desapareció. ¿Querés tramitarlo? No lo, o sea, siempre apoyamos, estamos presentes para apoyar a la educación pública, gratuita y laica. ¿Qué te parecieron las últimas declaraciones del gobierno diciendo que giraron el presupuesto, acusando a la marcha como si era algo ideológico en contra de ellos? Bueno, me parece que lo demuestra que no es así. O sea, somos autoconvocados, somos estudiantes, trabajamos. Nosotros somos docentes de formación, docentes recibidos. Apoyamos a los estudiantes, obviamente. A nuestros estudiantes secundarios también, ¿por qué no? Porque a ellos también les impacta la crisis económica que existe ahora. Así que nos hicimos presentes de varios de todos los institutos de formación docente porque nos llega esto profundamente y nos atraviesa también la crisis económica, obviamente. Ya no tenemos el boleto, no tenemos el boleto terciario. Cada vez las cosas están más caras, a nuestros compañeros cada vez les cuesta más llegar a estudiar. Y eso los atraviesa a todos, obviamente. Unas palabras para esta movilización, ¿no?, tan convocante en el día de hoy, de parte de todas las universidades de Buenos Aires y de la Nación. Emocionante. Me emociona también que estén los trabajadores, que estén las universidades, que estén los terciarios, que estén muchas organizaciones sociales también apoyando. Así que creo que es una demostración de lo que realmente está queriendo el pueblo ahora. Quiere decir, esto hasta acá, permitimos, de acá para adelante no. Bueno, muchas gracias. Bueno, estoy con Claudia Abalde. Fui a la UBA, sí, a arquitectura, soy arquitecta y me recibí hace 35 años. Y hoy estás acompañando la marcha en defensa de la educación pública. Totalmente. Sin educación no tenemos un pueblo que pueda elegir libremente. ¿Qué te parecieron los últimos arrebatos del gobierno contra la universidad, el tema del presupuesto que hoy se reclama? Y aunque parezca increíble, me parece que es una distracción para poder reventar a nuestro país, venderlo y no darnos cuenta de lo que está pasando. Me parece que estamos como en una mentira. Ojalá se revierta. Pero realmente pienso eso. ¿Qué te genera ver otra vez a la gente de las universidades, a los jóvenes, también a los chicos del secundario en las calles? Me genera tristeza porque teníamos algo que parecía seguro, había mucho por mejorar, no vamos a decir que no, quizás un 60% había que mejorar, pero destruir todo no nos lleva a nada y estoy triste. Unas últimas palabras que quieras decirle a la gente que esté viendo esta nota. Me gustaría que todos pensemos que todos somos importantes, que nadie es mejor que nadie, que nos equivocamos y que hay que seguir adelante. Y si no ayudamos a los que no tienen, a los que no pueden, no somos nada, no servimos y nos merecemos a este gobierno. Comentame tus sensaciones sobre la marcha, qué te genera ver a tantos estudiantes y gente no estudiante en las calles. Bueno, siento que es un momento de unidad, de lucha, de compromiso, porque digamos que la universidad pública siempre ha sido históricamente el lugar de coalición de la gente que se ha podido reformar a lo largo del tiempo. Los primeros estudiantes que han sido universitarios, que se han recibido, las familias obreras, trabajadoras, que era la primera vez que podían pisar un lugar para tener un doctorado, un profesorado, un estudiantado, así que me genera una sensación muy linda de lucha y de que no todo está perdido. ¿Crees que estas arremetidas, ¿no?, que tuvo el gobierno contra la universidad van a parar o van a intentar seguir metiendo trabas al presupuesto? No, el plan de recorte y desorganización que quiere llevar a cabo el gobierno va a estar y va a seguir estando. Los pocos consensos que puedan llegar a hacer van a ser para calmar a la gente, pero no lo van a lograr. El plan está y es sistemático y va a seguir estando presente. ¿Una última reflexión? No, que espero que la unidad estudiantil y la unidad de los trabajadores, los que realmente quieren salir adelante, que quieren pelear por su futuro, por sus derechos, sigan estando en compromiso y unidos para la posteridad y para los que vengan.